Atención. Escuchas el turno de Julio Zuleta. Diferente. Audio Robot. Caracol 105.1. La radio eres tú. Más movimiento, más movimiento. Julio Zuleta. Caracol 105.1. Más movimiento, más movimiento. Buena, pero muy buena noche. Un gusto saludarlos nuevamente después de un largo descanso aquí en el Espiral de los Éxitos, Caracol 105.1. Sean ustedes bienvenidos, mi nombre es Julio Zuleta y los voy a estar acompañando hasta las 10 de la noche, 22 horas, con lo mejor de la música, con lo mejor de los éxitos de la década del 90, también el 2000 y pues algo de los 80 por ahí vamos a estar colocando en el programa, en este programa llamado Sonidos Alternos. Sean bienvenidos, esta es su casa y es un placer enorme poder compartir con ustedes la programación de hoy, lunes 2 de agosto del año 2021. Estamos ya sobre las 19 horas con 55 minutos y bueno, hoy tenemos un programa bastante especial. Hoy tenemos como invitado de honor, el invitado de honor es el ingeniero Julio Xicará, desde la ciudad de Quetzaltenango, va a estar con nosotros vía telefónica. Hoy vamos a tener el especial de... vamos a hablar un poco sobre el coleccionismo de música en Guatemala. Así que, si usted quiere conocer qué es coleccionar música, los diferentes formatos, cuáles ventajas y desventajas se podría decir entre un formato y otro, y pues cómo afecta esto de alguna forma al individuo o cómo beneficia también al individuo desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emocional. ¿Quieres saber? Quédese en el 105.1 y vamos a estar platicando con el ingeniero Julio Xicará dentro de unos momentos a partir de las 20 horas. Nos vamos con música, le toca el turno a la agrupación española Danza Invisible. Esto se llama Sin Aliento, un tema buenísimo, un tema que viene inclusive en la recopilación de 10 años de rock en tu idioma. Una recopilación bastante interesante que tuvo allá en la década del 80 un gran auge, ¿verdad? Y que está reflejado precisamente en el documental Rómpanlo Todo. Así que para los que ya vieron el documental, pues no me dejarán mentir que realmente fue un momento bien importante dentro de la historia del rock en español. Pero vivamos esa década a través de la música. We'll be right back. Enamorado de la negra de Julio Zuleta. por su mirada. Mírala, mírala, mírala, mírala, mírala. La puerta de Alcalá. Mírala, mírala, mírala, mírala. La puerta de Alcalá. Mírala, mírala, mírala, mírala. La puerta de Alcalá. Mírala, mírala, mírala, mírala. La puerta de Alcalá. Mírala, mírala, mírala, mírala. La puerta de Alcalá. Mírala, mírala, mírala, mírala. Aló. Aló, aló, aló, aló. Buenas noches, amigas y amigas del 105.1. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya estamos al aire, mi estimado ingeniero. Un gusto saludarlo. Bueno, y tenemos desde la ciudad de los eternos. ¿Cómo sería ya, mi estimado ingeniero? Ah, podríamos decir que es la ciudad de los eternos fríos, de los altos, del eterno cambio de clima, que se le da gripe rápido. Bueno, un gusto saludarlo, mi estimado ingeniero Julio Xicará. Está al aire ya aquí en el Espiral de los Éxitos, Caracol 105.1. Déjenme comentarles que el ingeniero Xicará es una de las grandes personalidades dentro de los medios de comunicación allá en Quetzaltenango. Fue uno de los impulsadores de la escena metalera con su famoso programa Metalogy, un programa que se pasaba en circuito cerrado en un sistema de cable de allá de Quetzaltenango. También ha trabajado en radio, ha trabajado en los famosos podcasts, y viene, por cierto, de una legendaria familia que se ha dedicado a los medios de comunicación. Así que le damos la bienvenida, un gusto saludarlo, mi estimado ingeniero Xicará, ingeniero en sistemas, por supuesto, y es algo que vamos a aprovechar el día de hoy para que nos saque de algunas dudas con respecto a los pros y los contras de la música física versus la música en digital. Bueno, un saludo para toda la comunidad rockera ya en Quetzaltenango. ¿Y qué tal, ingeniero? ¿Cómo ha estado? Bueno, pues antes que todo, pues muchísimas gracias por la invitación. Un saludo también a todos los escuchas de Caracol FM y a todo, pues igual a todas las personas que escuchan la radio por allá en Quiché. Ya tengo bastante tiempo de dar una vueltecita por allá, pero de igual manera, pues, un saludo para todos por allá, y de igual manera, pues, y repitiendo nuevamente, pues, gracias por la invitación, y pues sí, ahí estamos. Creo que todo lo que ha sido las contribuciones que uno va haciendo a la música siempre vienen por la vía de, primero va a estar por el gusto, y el segundo también porque a veces como que uno se va dando cuenta que hay no solo música internacional, sino también nacional, y también uno pone su granito de arena para darla a conocer, ¿no? Entonces, pues nuevamente agradecido, y pues aquí estamos. Aquí claro. Estamos para platicar, cuénteme. Claro que sí, muchas gracias, ingeniero. Pues como lo hemos platicado a lo largo de diversos programas aquí en Sonidos Alternos, pues hemos llegado a la conclusión de que la música es una de las manifestaciones más orgánicas del ser humano, porque ¿a quién no le gusta la música? Por supuesto, desde los primeros, las primigenias estadías del ser humano en la evolución, pues ya contaban con algún tipo de instrumentos musicales, ¿verdad? Ya interpretaban más antiguo, inclusive, que la pintura rupestre o el arte, las artes plásticas, ¿verdad? Me atrevo a decir que es un poquito más antiguo este arte de la música. Y en nuestro diario vivir, pues nos acompaña en fiestas, nos acompaña en nuestro dolor, por ejemplo, cuando hay un sepelio, hay un entierro, como le decimos aquí en Occidente, pues va la música atrás del entierro, le decimos aquí en el quiché, y pues ahí nos damos cuenta de que nos acompaña durante toda nuestra vida, ¿verdad? Cuando estamos tristes escuchamos música, cuando estamos contentos, cuando estamos enamorados, cuando estamos desamorados también, todo es música, ¿verdad? Y de ahí nace precisamente todo este gusto por este magnífico arte, ¿verdad? Entonces, ingeniero, ¿cómo mira usted la escena? ¿Cómo mira usted, cómo nacen esas primigenias inquietudes a nivel internacional o a nivel nacional? Hablemos de Guatemala, delimitándolo de una forma bastante geográfica. El coleccionismo de la música, ¿verdad? Si quiere empezamos desde los primeros estadios, por ejemplo, la década del 60 con el LP, ¿verdad? Después ya en la década del 70, pues el cassette, ¿verdad? Aparte del cassette hay un tape que tiene ocho pistas, ¿verdad? Y así sucesivamente, que usted definitivamente, y déjeme contarles al público que el ingeniero Shikara pues es uno de los coleccionistas más grandes de Occidente, ¿verdad? Y tiene una infinidad de buenas joyas, como le denominamos nosotros los coleccionistas. Pero cuénteme, ingeniero, ¿cómo ha analizado usted todo este tema del coleccionismo a nivel nacional? Bueno, pues una de las cuestiones que me ha gustado bastante es el gusto por la adquisición de formato físico, porque ciertamente, pues, al inicio de la plática, pues ahí habíamos arrancado con el tema de lo digital también, y es de que hay varias cuestiones que se pueden apreciar del formato físico en las diferentes presentaciones que puede tener. Por ejemplo, ya lo había mencionado usted, como por ejemplo lo que es el vinilo, lo que es el cassette o el tape también, como le dicen por ahí, o el CD. Entonces, una de las cuestiones interesantes es de que en Guate creo que hay bastante gente. No podría yo dar un porcentaje, pero por lo menos hace tiempo yo platicaba con una persona que se dedicaba a hacer tours a conciertos, y ellos más o menos tiraban el dato que decían que la gente que compraba material físico eran los que iban seguro al concierto. Entonces, seguramente del público que usted puede ver en un evento fijo, hay personas ahí, por lo menos un gran porcentaje, los que compran el formato físico. ¿Cómo se ve la cuestión en Guate? Pues me llama mucho la atención porque hay diferentes tipos de coleccionistas. Hay aquellos que coleccionan por un género, algunos que coleccionan por una época. Por ejemplo, hay algunos que se quedan con todas las producciones de los Fabulosos Ochentas, que la verdad es que salieron muy buenas producciones en ese tiempo. Y también personas que les gusta coleccionar de una sola banda, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que todos estos formatos que ya mencionamos, muchos de esos formatos también se prestan al lanzamiento de EPs, al lanzamiento de sencillos y al lanzamiento de ediciones limitadas, y que en cada uno de sus formatos tiene una diferencia. Por ejemplo, hace más o menos como una semana surgía la fiebre por el lanzamiento del nuevo disco de Iron Maiden, y pues llama la atención toda la cantidad de formatos en que fue lanzado, inclusive a pesar de que el formato vinilo regresó desde hace mucho tiempo, inclusive se empezó a popularizar más o menos por ahí del 2008 o 2007, cuando empezó toda esta situación del Record Store Day. Ahorita pues llama la atención de que hay ediciones en cuanto al color del vinilo que son más difíciles de conseguir de otras, ¿no? Y muchas veces dicen así, digo, no, pues que trae lo mismo, o sea, trae los mismos temas. En algunos casos, pues sí puede que hayan algunos temas extra o artes diferentes. Pero sí es interesante ver cómo hay personas que persiguen todos los formatos. Y aparte, pues cada formato tiene situaciones diferentes en cuanto al arte, en cuanto a lo que usted puede ver dentro del mismo producto. Por ejemplo, pinturas, dibujos, la letra, temas extra, o inclusive, mucho mejor a veces, discos extra, temas extra, o inclusive material multimedia, ¿no? Me llama mucho la atención también, por ejemplo, muchos dicen que criticaron este álbum, el Saint Anger, de Metallica, pero ese disquito traía dentro un código, el cual permitía a los fans poder activar todos los conciertos desde los inicios de Metallica hasta la fecha, y se pueden descargar, o sea, inclusive ahí se pueden conseguir hasta presentaciones, de las presentaciones que hubieran aquí en Guatemala. Entonces, son cuestiones interesantes que algunas veces traen los formatos físicos, y no hablar, pues, nuevamente de los tipos de presentación, ¿va? Pero por lo que se puede ver así al nivel Guatemala, sí hay un gran número de personas. Eso sí, cada uno, pues, a pesar de que pueden consumir el formato físico, estos, pues, cada uno, pues, tiene su tendencia, ¿no? Como les decía, pues, a algunos les gusta comprar los vinilos de la época de bandas progresivas de los 70, a algunos otros solo les gusta, pues, un artista o una banda, o de repente, pues, se quedan con las producciones de solista y de banda de ciertos personajes en cierta década. Y, pues, bueno, y también hay algunos otros, pues, que se han dedicado a recolectar todo lo que puedan del género, ¿no? Por ejemplo, si les gusta mucho el thrash o el black, entonces empiezan a conseguir, pues, todo lo que puedan del género, porque son consumidores del mismo. Excelente, mi apreciado ingeniero. Pues previo a continuar con la plática del día de hoy, déjenme contarle que ya hay bastantes coleccionistas en sintonía del Espiral de los Éxitos. Muchas gracias al ingeniero Miranda. Él le manda un saludo a usted, mi apreciado ingeniero Xicará. También un saludo muy especial al licenciado Rudy Arreola, que también es un gran coleccionista, y también al ingeniero Urrutia. Bueno, el ingeniero sí, no sé si colecciona el ingeniero Urrutia, pero bueno, de todas maneras le enviamos un cordial saludo. Bueno, también desde San Marcos, se va a poner muy contento mi apreciado Julio. Le mandamos un saludo muy especial a nuestro máster, también otro de los grandes coleccionistas del occidente del país, Menfil Ramírez. Él está en sintonía allá del Espiral de los Éxitos, Caracol 105.1. ¡Qué excelente, de verdad! Muchas gracias a todos ellos por estar en sintonía. Nos dice nuestro buen amigo Menfil que está con su señora esposa. Le enviamos un cordial saludo a su señora esposa, deseando que se encuentren de lo mejor. Y de verdad, muchas, pero muchísimas gracias por estar en sintonía del Espiral de los Éxitos, Caracol 105.1. Mi apreciado ingeniero Xicará, en la década del... Bueno, yo siento que hubo un decaimiento bastante fuerte. Si usted se recuerda, en la década del 2000, cuando empezó el auge del internet, cuando empezó, por ejemplo, plataformas digitales como Emul, como Ares, entre otros... el famosísimo Napster. El clavo de Metallica. Exactamente. Ahí fue donde hubo un declive de los formatos, y lamentablemente, pues, se vino abajo toda la industria de la música en este periodo. Pero, ¿cuál es su análisis, mi apreciado Xicará, con respecto a por qué falló por qué fallaron las plataformas digitales versus el formato digital ahora, que precisamente ya todo lo podemos conseguir en internet? Cualquier banda que usted se imagine la puede conseguir en internet, pero ha llevado ese gusto por volver nuevamente a los long play, a los vinilos, a los cassettes, ¿verdad? Al CD. Bueno, que el CD ha tenido una duración bastante fuerte, pero que ahora el vinilo, inclusive hay muchas, platicábamos con su persona anteriormente, hay empresas discográficas en Argentina que se están activando, también tenemos en Estados Unidos, por supuesto, en Europa y todo, y ya vemos nuevas reediciones de agrupaciones que jamás pensamos en verlo en vinilo. Pero, ¿cuál es su análisis al respecto de ese decaimiento en este momento de la música digital versus la música en formato material? Bueno, le voy a dar un punto de vista que me tocó verlo con mi familia, ya que usted, pues, mencionó que, bueno, y en efecto, pues, mi familia, lo que es mi hermano y mi papá, pues, ellos se dedicaron a la música, o sea, en el tema de radio, por supuesto, ellos fueron, pues, locutores. Y fíjese que a mí me llamaba mucho la atención, porque inclusive le voy a tocar un tema que usted no me tocó, pero tiene que ver. Porque lo que pasó fue que antes, cuando yo era patojo, yo miraba cómo mi papá y mi hermano preparaban su música para su turno, o sea, cuando ellos iban a sacar su horario de música. Pero, por ejemplo, a veces de un álbum, solamente las más famosas eran dos canciones, ¿no? O sea, eran los sencillos del álbum. Entonces, ellos a veces tenían que marcar, inclusive yo tengo algunos vinilos de ellos que están marcados con marcador, valga la redundancia, en donde era así como que este es el que tiene que sonar, o esta es la buena, ¿no? Eso estábamos hablando de formato vinilo, ¿no? Entonces, inclusive, yo de las veces que acompañaba a mi papá y a mi hermano a la radio, cuando entrábamos a la gran discoteca de vinilos que tenían ahí, que estamos hablando de 1988, 1989, con eso no voy a decir mi edad. Entonces, pero ya hay suposiciones por ahí en el público. Claro. Bueno, la cuestión es que cuando entrábamos a la discoteca era la misma historia. O sea, varios de los vinilos ya estaban marcados con las rolas éxito, ¿va? Ahora, ¿qué pasó después? Empezó a salir el disco compacto. Entonces, con el disco compacto, como le vuelvo a repetir, yo miraba con mi familia, era así como que, bueno, ahora es más fácil llevarnos el tanate de discos. Entonces ya solo anotaban en hojitas, así como que, bueno, del disco de los Doors, la más famosa es esta, la 3. Del disco de Deep Purple, la más famosa es esta. Entonces ya era más fácil la portabilidad de tanto disco. Va. Después cayó la piratería. Cuando cayó la piratería, pues muchos recordarán cuando se empezaban a hacer los famosos discos armados, ¿verdad? Que era aquello de que uno ya venía y decía, bueno, tengo un disco de tal y solo quiero esta canción. Quiero un disco de este otro, quiero solo esta canción. Entonces ya hacía uno un disco armado de puras rolas y se las llevaban para la radio. Y no hablar también la gente, que pues tenía una su fiesta o algo y pues iba y ya ponía pues las rolitas del momento. Cuando ya vino el formato digital, que estaba el Ares y el Torrent y todos estos que ya solo uno ponía la canción y la podía uno descargar, era la misma historia, ¿no? O sea, ya podía uno tenerlo en una memoria, o en una computadora, o en un CD, para tener ya esa portabilidad de canciones. Entonces, obviamente, yo siento que en este momento, o más dicho, en esos momentos, se buscó más la portabilidad, pero se perdió la calidad, obviamente. Pero estamos hablando de la gente que se encargaba de promocionar esa música, ¿no? Después pues, ya se empezaron a lanzar o a tirar por parte de muchas disqueras o fonográficas o grupos, empezaron a lanzar los famosos sencillos, pero de igual manera, o sea, había que esperar a que mandaran un sencillo, pero de igual manera seguía uno cargando el montón de discos. Entonces, por un lado, tanto la parte digital como la parte de la piratería vino a facilitar esto, porque inclusive habían veces en que habían personas que compraban un disco solo por una canción. Digo que mire, fíjese que yo compré este disco que probablemente con temas de piratería pues pudieron haber costado 20, 25, 30 quetzales o menos, pero solo compraban por una canción, ¿no? Ahora, obviamente hay cuestiones ahí que se pierden, ¿no? Porque entre tanta copia y entre tanto paso del analógico al digital, obviamente pues ya hay una pérdida en la fidelidad de la música. Entonces, yo le puedo decir esta parte porque la vi y la viví con la familia. Igual pues tuve oportunidad de sacar turno hace muchísimos años en un par de radios y me tocó enfrentarme con eso. O sea, tiene uno los muchos o pocos discos y se queda uno pensando, digo que bueno, me los puedo llevar todos. Pero y si se me caen, si llueve, ¿a qué hora estoy buscando la rola que me pidieron? Pues la facilidad que estaba de eso. Actualmente, pues, como usted me lo indicaba, pues, la música pues ahora está ya en plataformas, ya puedo buscar, claro que no está toda. Hace unos días, pues, me llamó mucho la atención porque había subido una historia de una de las producciones de Noctis Invocat, y una persona me preguntó así qué grupo era y le dije y no la encontraba en Spotify, ¿verdad? Entonces ellos no están ahí. Probablemente pues estén en YouTube, pero ellos no están ahí. Entonces no también, no toda la música está también en los formatos de live de para consumir así como tipo Spotify, ¿verdad? Pero sí, por lo menos sí está una gran parte. Pero obviamente hay una pérdida en lo que es la parte de la calidad de audio. Hace tiempo tuve oportunidad de platicar con varios, con unos amigos, y escuchábamos música de Ricardo Arjona. Fue porque teníamos los tres formatos de un mismo álbum, que es El Animal Nocturno. Entonces, cabal, estábamos comparando que la voz en la edición cassette y en la edición vinilo se oye mejor que en la versión CD. Y ni siquiera toquemos el tema digital, ¿verdad? Pero como esto, como ya a la hora de producir toda esta música o reproducirla en radio, obviamente pues hay aspectos que no se aprecian. Entonces yo pienso que ahí es en donde ya viene una gran diferencia también entre la persona que consume música y un melómano. Aquí en el melómano pues ya, él ya degusta de la música, ya la escucha bien, inclusive hasta le puede hacer decir a usted quién está tocando el bajo en esa canción y que por eso es que se oye la presencia más del bajo. Entonces, eso ya se puede apreciar mejor en los formatos físicos. Claro que alguien podría decirme por ahí, mire, fíjese que consígase la marca X de bocina y esa pues se lo va a mejorar. También puede ser eso. Pero también hay otros aspectos en los que también cae la parte en que se puede apreciar mejor la música también, porque hay bandas que, por ejemplo, tocan temas o son discos conceptuales, como el Art of War de Pink Floyd, o Operation Mindcrime de Queensryche, o los álbumes de Rhapsody o Fire, que todos son una historia, ¿verdad? Entonces el álbum, usted lo abre, resulta que es un mapa, es una historia o algo que complementa la canción, complementa el álbum. Entonces ya no es la experiencia, ya va cambiando, y no hablar de las ediciones limitadas, ¿no? Entonces ese es el punto que le puedo comentar yo de lo que me tocó ver y vivir. Claro, como le vuelvo a repetir, por un lado está la portabilidad, porque usted puede salir a correr, ¿no? Pero se puede llevar el vinilo, ¿no? Tal vez se puede llevar el Discman o el Walkman, pero no es lo mismo. Pero yo pienso que el formato físico es para degustarlo en un lugar en casa. O sea, estar usted ahí y disfrutarlo. Claro, ya que usted se va de viaje, sale a correr o va manejando, pues entonces ya usted puede disfrutar de ya las rolitas, que también pues si está la oportunidad, hasta podemos pasarlo el formato físico a digital, porque hasta hay tornamesas que ya no lo permiten, va a capturar el audio del vinilo para pasarlo a MP3. Pero eso es lo que le puedo comentar, y es pues de lo que me tocó ver. O sea, no le puedo defender el punto de que no esté a favor del formato digital, pero sí le puedo comentar que sí fue una de las partes que por un lado ayudó para la promoción de la música, y por otro lado no. Me llama la atención también hasta terminar el punto de que una vez le preguntaron a Bono de YouTube que qué pensaba él del formato digital. Entonces ellos mismos decían de que para ellos pues no se está pagando por la música, pero los están conociendo en países donde no. Entonces ya les daba el chance a poder presentarse y que la gente pagara su entrada, porque ya los habían escuchado. Que esa fue una de las cuestiones con la que trataron de batallar con lo que fue la piratería y la parte de lo que fue el formato digital, ¿no? Excelente, mi apreciado ingeniero. Bueno, sí, precisamente para los que somos melómanos, o sea, amamos la música, y inclusive le comentaba que cositas tan sencillas que para alguien dirá, bueno, algo tan sencillo como una LED, imagínense ustedes. Platicábamos con el ingeniero Alex Quiroa, espero que esté escuchando, saludos al ingeniero Quiroa. Sí, por cierto, un saludo muy especial ahí a mi estimado, que hay una historia muy curiosa ahí con él, pero la vamos a platicar. Excelente, pues platicábamos con él sobre la versión del Pulse de Pink Floyd, ¿verdad? Que hay una, bueno, perdón por mi inglés también, que es demasiado malo, pero bueno, ahí vamos saliendo poco a poco. Pink Floyd sacó un álbum en 1994 que en español se llama Pulso, y es uno de los álbumes en vivo mejor grabados. Es un viaje en toda la discografía de Pink Floyd, en lo más interesante. Pero resulta que en 1995 sacaron una edición, y esa edición trae un LED, y ese LED se le colocan las baterías y comienza a simular el pulso del corazón, ¿verdad? Y ahí está. Y el disco puede durar 10 años, 20 años, ¿verdad? Pink Floyd posteriormente sacó otra versión, ahora más reciente, pero ya no trae el LED, ¿verdad? Entonces platicábamos con el ingeniero, ¿verdad?, que a veces somos tan exagerados o tan, no sé cómo llamar, tan exigentes, que a veces tenemos la versión o se tiene la versión normal sin LED, pero obviamente cuando aparece la versión con LED, ahí se está en la búsqueda de poder adquirir este material. O sea, cositas tan sencillas, pero que a la larga, pues sí, se vuelve alguien muy exigente en cuanto a sus gustos, ¿va, ingeniero? Así es, inclusive hay un dato curioso también con esa edición, porque la edición tanto de LED como la edición normal, que también fue, esa pues fue como Digipack, pues ambas traían casi que las mismas canciones, pero me llamó la atención que la edición de cassette trae un tema más. A la verdad, que eso sí no lo sabía. Trae una canción más que no viene en esas otras ediciones. Entonces es curioso también eso. Me llama también la atención que por ahí entre el 2012 al 2015, no tengo ahorita presente el nombre de la producción de ellos, pero es de Napalm Death. Estos chavos sacaron 8 vinilos. O sea, era el mismo álbum. ¿Qué cambiaba? El color. Uno era amarillo, otro rojo, otro verde, otro negro, transparente. Pero llamaba la atención que cada vinilo traía una rola distinta de Bono. Ahí era una cuestión bastante curiosa con eso, así de también uno decir, bueno, o sea, pues probablemente hay que conseguirlos todos, ¿no? Para, es que ahí se formaría un álbum nuevo, ¿no? Exactamente. Ajá. No, y por otro lado también está la parte del consumo de las ediciones limitadas, que pues como le decía, me llamaba mucho la atención. Por ejemplo, hay ediciones que traen bastantes cosas interesantes, como las ediciones de lujo que están saliendo ahorita de Black Sabbath. Me llamó mucho la atención que ahorita como que Tony Iommi se está tomando el tiempo de tomar las grabaciones y empezar a sacar como que los conciertos de la época. Hace poco tuve oportunidad de adquirir el Heaven and Hell in Mob Rules, y me llamó la atención que trae, pues en efecto, todas los temas originales, más gira, ¿no? O sea, trae concierto de la época. Y pues eso pues ya tiene un peso bastante interesante, porque no es lo mismo escuchar un concierto de la misma alineación por ahí por el 2010... a escuchar uno de 1980 y pico, especialmente cuando estaba en su momento. Entonces, las ediciones limitadas pues traen esta ventaja, ¿no?, de que traen ese extra. Y aunque también algunas ediciones pues no traen mayor cosa en temas, los artes que traen extra, que no los puede uno ver en el cassette o en el CD, en el CD edición normal, es otra de las cuestiones muy que capturan parte de todo esto, ¿no? Y no hablar también de las ediciones en vinilo. Las ediciones en vinilo pues también traen una manera interesante de cómo guardar el álbum, ¿no? O sea, cómo guardarlo es bastante interesante. Me gustó mucho la par de ediciones que tuve oportunidad de ver de Emerson, Lake and Palmer, que son vinilos triples y que trae en cada vinilo está guardada, se guarda tras su respectiva letra, ¿verdad?, que es la E de Emerson, la L de Lake y la P de Palmer, ¿no? Entonces eso ni las ediciones CD lo traen, ¿no? Entonces hay cuestiones que son, salen de la experiencia de escuchar la música. Y claro que sí, ingeniero. Bueno, y yo creo que inclusive la música digital tuvo en los coleccionistas tuvo un un plus a favor, porque si usted se recuerda los CDs de la época, por ejemplo, Barón Rojo, algunos de Bathory, yo tuve la oportunidad de adquirir un CD de Bathory gracias a una amiga que me lo regaló, andaba en los Estados Unidos ella, y yo le dije, ah, la conseguí en este disco, y bueno, me consiguió Blood, Fire and... ¿Cómo es ese? El de Blood, Fire and Death, de Bathory, y yo todo emocionado abro la portada y era solo una hoja. Y así como que, ladran. Es primera edición. Eso es lo increíble, que era primera edición, versión canadiense. Uh-huh. Imagínense. Pero bueno, vamos al punto de que todo esto, lo digital y esa competencia, obviamente hizo a que las casas disqueras quizás invirtieran un poquito más en la portada, en el arte, para tener un plus extra, ¿verdad? Tal y como lo hizo Helloween con su reciente producción. Es una obra maestra, ¿va? No solo auditiva, sino también visual, ¿verdad? Entonces, artística. Es un compendio de arte muy, pero muy complejo, ¿verdad? Entonces, creo que valió la pena, porque si no, no, como que en ese momento de esas primeras ediciones no se estaban esforzando por llegar al coleccionista, ¿verdad? O sea, uno abre, por ejemplo, el álbum es En algún lugar de la marcha, de Barón Rojo, y uno abre todo emocionado por buscar la canción Hijos de Caín, la letra. Cuando uno ve, pues, solo una hoja, ¿va? Y, ala, no, de verdad que decepciona bastante. Bueno, caso contrario también con un álbum muy bueno del Espíritu del Vino, la edición, no me recuerdo de qué país era, no me recuerdo, pero es una versión europea, trae la letra en inglés y en español de todas las canciones, o sea, es un plus mucho más interesante, ¿verdad? Y desde el punto de vista comercial, pues le da esa ganancia extra, ¿verdad? Yo sé que se invierte más, pero el coleccionista va a estar muy complacido con esa obra, ¿verdad, ingeniero? Exacto. Inclusive, ahorita que menciona eso, aquí en Guate pasó algo opuesto, porque si, por ejemplo, lo voy a mencionar dos bandas, está Razones de Cambio, y está el grupo, también está Viernes Verde, y también está Bohemia. ¿Qué pasó con estos tres grupos? Si usted se pone a hablar con alguna persona que tenga estas producciones o que sea fanático a morir de estos tres grupos, si usted revisa la discografía de ellos, los primeros discos, la edición del panfleto y los artes, es una cosa bastante, bastante muy elaborada. Por ejemplo, le pongo ejemplo todos los discos, especialmente el primer disco de Razones de Cambio. Usted lo abre y es una historia. Usted va pasando las hojas y es una historia que pues forma la portada. Pero usted, esa es una. Otra, vea usted los artes que hay de los álbumes de Bohemia hasta el sub. Pero si usted ve el disco siguiente, que es el Bohemia Suburbana, si no estoy mal, es solo un sobre. Es un sobre metido y ahí está metido el disco y se acabó. Y el radical, no hay arte, no hay panfleto, no hay nada. El Imaginaria Sonora, que es un póster, ¿va? Exacto. Pero en ese momento en el que estaban, ya no sacaron nada. ¿Por qué? Porque ya no estaba habiendo producción de... O sea, ya no había mucho consumo. Uh-huh. Inclusive, Viernes Verde, también, si usted se pone a ver los primeritos discos, con Palos, Flores, y no me recuerdo cómo se llama esta producción, usted abre el panfleto y es una historia. Y ahí va usted viendo la historia. No hablar del Claroscuro, pero ya vean las últimas producciones, ya si mucho es el disco y ahí va en un empaque y se acabó. Entonces hubo como que una baja, siento yo. En el caso de Bohemia con el Imaginaria Sonora y el último que sacaron, al menos el Imaginaria Sonora no traía gran cosa al arte también, ¿no? Uh-huh. Pero el último, el que sacaron, el Santiago y trae las coordenadas, sí, pues sí se esforzaron con un rompecabezas y un postrecito y toda la situación, pero sí ya no hay tanto. O sea, usted revisa, casualmente todas las producciones estas de los 90 en el arte, es un arte buenísimo. Inclusive comparábamos con un amigo el primer disco Razones de Cambio con el, los artes que trae el álbum del The Wall de Pink Floyd, porque está bien bueno, o sea, es la historia y ahí está pues el muñequito y está pues bien hecho, bien bien hecho, o sea, no, no es algo tan tan simple la, la ilustración que trae, ¿o? Exacto. Ah, en cambio, por ejemplo, si uno ve el último disco, creo que sacaron donde vienen unos temas de Juan Aguirre con Razones, ya es un digipack, pero ya no trae gran cosa, es otro como que le tomaron fotos a un, como que es un café o un estudio, y las letras, y ahí muere. Y no hubo mucha mucho esfuerzo, ¿va? Pero llama la atención que, bueno, sí fueron produciéndose esto, pero, o sea, sí se fue produciendo físico, pero en la parte de arte sí ya no mucho. Sí hubo un baje, un bajón con eso. Y tengo presente, muy muy muy presente, que me, al menos a mí personal, me decepcionó mucho la ese álbum de Bohemia, que creo que es el único tema que más sonó, es ese de cuando el Dios me lo apaga, el Dios me lo enciende, algo así. Pues este tema fue censurado, por cierto, pero me llamó la atención que solo era eso, no traía nada más, o sea, era solo un sobrecito. Exacto. Ajá. Pero hubiera, ingeniero, que bueno, otro fenómeno dentro de ese fenómeno es que es, este fenómeno se dio dentro de las agrupaciones que representan la garra chapina, se podría decir, porque dentro del underground tenemos a, por ejemplo, Metal Requiem, tenemos a inclusive a Noctis Invocat, a Sagnum Regnum, que acaban de reeditar esos discos. Y en el caso de Metal Requiem sí se esfuerzan bastante en lo que son las portadas, ¿verdad? Entonces, este fenómeno que en el underground se maneja mucho más, se hace mucho más esfuerzo que supuestamente en las bandas más comerciales, como la que usted mencionaba, Bohemia, Razones, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es un fenómeno que sí se tendría que ver desde dos puntos de vista, desde el underground y desde el punto de vista de la garra chapina o lo comercial, ¿verdad? Exacto, no, inclusive por la parte de, pues que, pues puesto que es comerciales, en donde uno dice que pues como que le deberían de poner un poquito más de ganas. Exacto. No, no es que tenga algo en contra de sus grupos, por supuesto, pero es solamente eso. Inclusive hace poco platicamos también porque hay una agrupación que es así como que un proyecto paralelo de lo que es Backup, siempre hablando del metal underground, y pues ellos sacaban sus producciones bastante sencillas por ser uh-huh. underground, pero me gustó mucho la producción que sacaron de The Dark Path de Hosanek, que viene, pues es una caja de madera, uh-huh. una caja de madera, no es madera prefabricada, es madera, y adentro pues trae dos cassettes, trae el cassette que recopila todos los demos y el álbum, todo esto en CD y los demos en cassette, y de ahí pues trae algunos artes interesantes, un póster, y pues inclusive la edición incluía una playera, y pues a mi parecer, ingeniero, pues, ¿y estas ediciones de dónde, qué casas discográficas son las que tienen en Europa, me imagino, verdad? Las están enviando a Europa para poderlas, me imagino que por ahí viene la, exacto, la, pero los detalles. Ahí hubo pues una bastante inversión, y eso sí, solo fue limitado a 20, ¿no? Exacto, por el uh-huh. por la inversión. Bueno, ingeniero, nos vamos a una rolita y a un corte comercial y continuamos con más música, no sin antes saludar a mi buen amigo Omar Álvarez. Saludos, mi brother, él está escuchándonos allá en Ciudad Capital, otro de los grandes coleccionistas de la Ciudad Capital. Bueno, qué excelente. Sí. Que estemos cerrando filas, la gente del occidente, la gente de la capital, bueno, a ver qué, la gente de San Marcos, de Quiché, de Quetzaltenango, Ciudad Capital, bueno, a ver quién más se une a esta plática amena, y pues ahí utilizamos la tecnología, ¿verdad, ingeniero? Como un medio de difusión de lo que tanto amamos, la música. Continuamos con más, ingeniero, y regresamos en un par de minutos. Ándale. Carreta a precio despensa. Despensa familiar. Escuchas el turno de Julio Zuleta. Thank you. Escuchas el turno de Julio Zuleta. Bueno, continuamos aquí en el Espiral de los Éxitos, Caracol 105.1. Hoy estamos platicando con grandes conocedores de la música. Pues hoy tengo el gusto de poder tener en casa al ingeniero Julio Xicará, tocayo, como siempre, tocayo. Pero antes, tocayo, el tocayo Xicará, uno de los coleccionistas más grandes de Occidente. Y si ustedes vieran la colección del tocayo, es increíble. Pero bueno, previo a esto, déjenme contarle a toda la comunidad rockera que hay, bueno, de hecho, el programa Sonidos Alternos y la comunidad rockera en general, pues no tenemos, estamos desprovistos de todo egoísmo y toda envidia, ¿verdad? Hacemos la diferencia. Y estamos formando un circuito a nivel nacional con diversos programas que van precisamente, como lo decía mi hermano y brother Omar Álvarez y también Julio Xicará, brother también, hermano ahí de rock. Es importante cerrar este circuito para concertar o poder instruir o poder demostrarle a la sociedad que hay más allá de lo que suena comercialmente en radio, ¿verdad? Hay más allá, hay música que es un poquito más selecta y exquisita para el oído y que obviamente también nos ayuda a implementar nuestro acervo cultural, ¿verdad? Porque si hablamos de una agrupación de Noruega, pues ya nos interesamos en, bueno, ¿dónde queda Noruega? ¿Cuál es la capital de Noruega? ¿Cuáles eran sus ancestros? ¿Cuál era su cosmovisión? ¿Verdad? ¿Quiénes eran? Etcétera, ¿verdad? Y ahí es donde vamos precisamente cerrando este circuito cultural, ¿verdad? Y muchas personas nos han criticado, nos han dicho de que es solo ruido o es música del diablo, etcétera, etcétera, etcétera. Música de marihuanos, música de drogadictos, pero detrás de todo este género hay gente muy preparada, ¿verdad? Hay gente que su vida aleatoria pues es el rock, tocan en una banda, pero en su día cotidiano son abogados, son odontólogos, ingenieros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, para ir desvirtuando todo ese estereotipo que se le tiene al rock and rollero, pues vamos cerrando estos circuitos y precisamente hay un programa en la ciudad capital que dirige Omar Álvarez que se llama Frecuencia Extrema. Esta radio la pueden escuchar en internet, es FM Activa. Solo tienen que descargar el programa o la ¿cómo se llama este? La app que se llama seno.fm, ¿verdad? Y buscan FM Activa y el programón que presenta Omar es increíble. No sé si lo ha escuchado mi estimado tocayo. El sábado, el miércoles pasado fue un programa solo death metal del recuerdo, se podría decir, clásicos, y sonaban agrupaciones que yo tenía añales de no escuchar y que escuché allá por 1992, 93, ¿verdad? En el programa Revolución Rock, y créanme que me trajo muchos recuerdos y es un programa que está bastante interesante, muy buena armonía y tiene el mismo formato de Revolución Rock. También el día de mañana está Omar con un especial de glam y de hard rock, también muy bueno para los amantes del hard rock. Si ustedes quieren escuchar estos programas, pueden ir y buscar Frecuencia Extrema en Facebook y pues ahí está la dirección y todo para que ustedes la puedan escuchar. La radio solo es en línea, pero es una radio muy buena. Son programas sumamente interesantes, ¿verdad? Y como lo dije anteriormente, pues aquí estamos cerrando los circuitos sin ningún tipo de egoísmo ni ningún tipo de ¿cómo se llama este? De censura, porque al igual mi estimado Omar como el ingeniero Xicará, pues ellos también nos promocionan a nosotros como Caracol. Y vean ustedes qué bonito, porque ustedes nos promocionan, nosotros los promocionamos y hacemos una interrelación bastante amena de amigos, ¿verdad? De melómanos que nos encanta y amamos la música, ¿verdad, ingeniero? Así es, y yo pienso que también es importante porque una de las cosas que también hay que tomar en cuenta es de que aunque cada uno tenga un programa, por ejemplo yo acá en Xela pues tengo una sección de podcast, usted puede estar en Quiché, en Guatemala también con este programa en línea, no cubrimos todos los géneros. O sea, de repente pues siempre alguien puede cubrir, en el caso pues de Frecuencia Extrema, que yo he tenido la oportunidad de ver los programas, de escuchar los programas de glam y de hard rock. Pero por ejemplo a veces puede ser que alguien quiera algo más fuerte, o de repente alguien quiere más black o un género un poquito más extremo. Pero de repente pues otro de los que promocionamos o el otro que, otra de las personas que está con nosotros, pues puede que también lo esté promocionando, o puede que haya alguien que lo que quiera escuchar únicamente sean producciones nacionales, ¿no? O sea, así como que, bueno, me gustaría escuchar un poquito de death metal, pero de lo que se produce en Guate, ¿no? Entonces, siempre, pues, una de las diferentes propuestas, porque al final, lo que todos nosotros somos, somos propuestas. Entonces, cada uno del público que consume el género, pues, va seleccionando la propuesta que le gusta, y por sobre todo, pues, lo importante es eso, ¿no? De ir uno conociendo y creciendo. Yo al menos sí le soy muy sincero, sí, no pasa una semana sin que conozca por lo menos un proyecto nuevo, una banda nueva, y pues a la larga pues le decía yo una vez a una persona, esto es un arma de dos filos, porque conoce uno más bandas, pero también uno se vuelve más loco porque uno dice, quisiera tener ese disco físico. Quisiera tener esa versión. Exacto, y cuando uno mira, resulta que salió limitado a 1,000 copias. Como dicen, enumerada con sangre de cabro oscuro. Y forrada en ¿cómo se llama? En cuero de chivo. Autografiada con pluma de la época medieval. No, pues qué excelente, mi estimado tocayo. Usted dígame, mi estimado tocayo, ¿dónde lo pueden escuchar con los podcasts? Bueno, fíjese que nosotros estamos en iVoox, también estamos en Google Podcast y estamos en Spotify. Pueden buscarnos como los podcasts del Frogman. Frogman. Y así es, le doy un resumen ahí de por qué Frogman, se la voy a contar así ligero. Lo que pasa es que hace en el año 2010, 2009, empezó la propuesta de crear un programa de televisión. Nosotros empezamos en televisión por acá en el año 2009. Empezamos en una empresa de cable que se llamaba Telecable, en ese tiempo era una empresa pequeña. Y pues el dueño me dio la oportunidad y empecé. Empecé a trabajar ahí en 2009, estuve hasta 2019, finales de 2018, porque, bueno, hubieron varios factores. Estuvo el factor que la sección en donde estábamos estaba haciéndose muy pequeña, ya solamente, después de que éramos como 8 los que producíamos y editábamos el programa, ya solamente éramos 2. Entonces, ya habían algunas situaciones de que no era cuestión del proyecto en sí, del programa, sino era una cuestión de que el canal había sido absorbido por otro. Entonces, pues, habrían prioridades por cuestiones de las propuestas que ellos tenían. Entonces, fue que dejamos la propuesta en stand-by. En teoría, pues, íbamos a regresar en el 2020, en junio, pero todo quedó pendiente por la pandemia. Entonces, en este programa, pues yo, pues no es que mi nombre no me guste, sino que decidí tomar el apodo de Frogman, porque es un apodo que me pusieron cuando estaba en el diversificado, a mí me decían apodo rana. Entonces dije, bueno, me gustaría que me darme a conocer como Frogman. Entonces cuando la gente me diga Frogman, entonces yo ya sé que es porque escucharon o vieron el programa, ¿no? Y así fue como se dio a conocer la propuesta. La propuesta se llamó Metalogy, funcionó casi 9 años y medio. Y pues después de que se terminó esto y casualmente empezó la pandemia, yo ya tenía grabados algunos episodios. Por cierto, el primer episodio que grabé fue con que descanse en paz, el maestrísimo Héctor Tetorrocker. Con él grabamos el primer piloto. Ese lo grabamos él y yo. Ese episodio se grabó en el año 2016. Lo grabé y lo dejé subido en iVoox. Y pues ya luego hice la migración de iVoox a las demás plataformas. Y dije, bueno, o sea, no quise manejar el mismo nombre del programa de televisión, entonces le puse Los Podcasts del Frogman. Y lo que he hecho ahí es compartir entrevistas. Hay entrevistas con grupos de aquí de Xela, de grupos de Totonicapán, grupos de Costa Rica. Y también reseñamos música que no está en Spotify. O sea, ahorita pues nos empezamos a reseñar algunas producciones del año 2007. Ya ahorita pues tengo un par de producciones más de unos ex miembros de Vital Remains. Pero sí, nosotros lo que he estado haciendo pues es lanzar lo que en televisión no se podía, porque desafortunadamente pues en televisión uno solamente puede poner la música que se puede ver. Pero hay muy buena música que desafortunadamente pues no se puede ver, pero hay muy buenos temas. Los últimos episodios que hicimos fue de la agrupación Epidemic Degree y Corpse Grinder, de una agrupación francesa y una agrupación brasileña, pues ahí los pueden checar. Y pues eso es lo que vamos haciendo ahí, reseñando álbumes. Esos grupos, pues, si no aparecen en Spotify, nosotros pues los ahí aparecen para que los puedan escuchar. Y aquí entre nos le cuento que si le gustó el episodio y me manda un correo, yo le mando ahí el disco para que lo pueda oír. Excelente, pero que no lo diga muy duro, porque se pueden enterar y pueden abarrotar ahí todos los... Así es. Los correos. Entonces, pues eso es lo que vamos haciendo. Entonces, me gusta mucho porque, le voy a ser muy sincero, esto es un comentario, esta es información que nadie preguntó, pero que al menos pues es una de las cuestiones. No sé si les pase a las personas que nos escuchan y o de repente pues también le pase a usted, pero a mí hablar de música me relaja mucho, me gusta, pero no lo hago con el afán de ámbito, así que, ay, ese cuate sabe mucho, no, sino relaja, y a veces pues uno comparte la música porque es parte del soundtrack de la vida de cada quien, ¿no? A veces nos pasa algo y nosotros lo relacionamos con una canción, o viceversa, nos pasa algo y estaba sonando una canción, entonces eso... es parte de la magia de la música, ¿no? Que uno cuando escucha ciertos temas uno puede decir, ah, yo me acuerdo que en ese entonces yo hacía esto, andaba con el X, andaba con la Y, me pasó esto. Es parte de la magia que tiene la música, ¿no? Entonces, a mí eso es la parte que más me gusta y me relaja bastante. Entonces, para mí la producción de todo este tiempo que fue en televisión y lo que fue radio también por ahí por el 2004, 2005 también, que estuve en un par de emisoras, era desestresarme, es relajarme, es platicar de algo que le gusta a uno, no tanto hablar de los formatos, ¿no?, sino hablar de la música y por sobre todo, volviendo al punto inicial, la parte de compartir, porque a veces uno puede decir, mire, escuches esto. Y alguien puede decir, la ese se parece mucho a esta que yo oigo. Entonces eso nos hace que nos alimentemos y retroalimentemos bastante y nos hace crecer, ¿no? O sea, en parte a ir conociendo bandas y por sobre todo pues vamos ampliando todo el conocimiento que tengamos, ya sea mucho o poco, ¿va? Que pues definitivamente, como decía el maestrísimo Carlos Santana, pues y querer saber de toda la música es como que usted meta tu dedo índice en el mar, en la parte de la orilla. Entonces eso es a veces lo que nosotros sabemos a comparación de todo el gran mundo de música que hay. Wow. Otro punto importante que usted ha comentado pues son las cosechas de todo este amor por la música. Usted ya dijo muy importante, yo le quería compartir también que a mí me, aparte de lo que usted comenta, la amistad que uno obtiene fuera del departamento donde uno se desarrolla, esa hermandad de decir, mira, aquí te mando un disco, que te la pases bien, aquí te mando una canción por WhatsApp, escuchar lo nuevo de X banda y todo, mire, tocayo, me puede ayudar con esto, y mire, esa hermandad no se encuentra, o sea, a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Yo siempre he dicho y he conocido a través de la música a amistades de 15, 20, 25 años, tal y como sucedió con el licenciado Emerson Sical, que a través de la música pues nos conocimos, nos hicimos amigos, estudiamos juntos, ¿verdad? Y pues así ha pasado una amistad grande y una amistad bien sincera con su persona también, con Omar Álvarez, con el licenciado Rudy Arreola, con el ingeniero Miranda, pues con todos y cada uno de los amigos, esa hermandad que nos ha ayudado y me ha permitido ampliar mi círculo de amistades, ¿verdad? Y yo sé que cuento con alguien, por ejemplo, cuando voy a Guatemala, pues yo cuento con alguien aquí en Guatemala y cualquier cosa, mira, te puedo saludar o podemos compartir esto, mira, te traje un disquito, te traje panito de quiché, etcétera, etcétera, etcétera, tocayo. Y a usted le pasa lo mismo, más cuando está la Feria del Vinilo, saludarnos ahí con todo. O sea, es una hermandad realmente la que se vive en este circuito de coleccionismo, ¿verdad? Así es, yo recuerdo que, mire, fíjese que yo no sé si usted conoció y tal vez los compañeros que deben estar escuchándonos allá en Guate, a ver si no pegan un suspiro ahorita, pero, y no sé si usted fue miembro también de esta comunidad, fue Rock Republic. Rock Republic fue una página sí. de foros, uh-huh. y ahí conocí al menos a dos personas a las que, pues, hasta la fecha, pues, les tengo un gran cariño y un gran aprecio. Ellos, pues, al igual que usted me comenta, pues, han hecho, pues, lo posible a veces de cuando están en sus posibilidades, como ya nos conocemos los gustos, es una situación de que, mire, le conseguí tal disco que a usted le guste en vinilo, a tal precio, o sea, precios accesibles, ¿no? Entonces, está esa parte, y aparte que, o sea, no solamente es esa cuestión de ayudémonos a completarnos las colecciones, sino también esa cuestión de que ya automáticamente es increíble eso, ¿no? Eso. Recuerdo que tuve una novia que me criticaba mucho eso, porque me decía así como que no los conoces, pero ya son cuates, ¿verdad? O sea, ya son muy amigos, y sí, y así ha sido. O sea, a veces uno hasta se los topan en los conciertos, y pues la amistad y la relación pues se hace más fuerte, ¿no? Por el tema de la música, y aparte por el tema de que se comparte el mismo sentimiento independientemente de los temas de formatos, ¿no? Pero al menos yo tuve la primera oportunidad que tuve y el acercamiento de conocer a mucha gente fue por medio de esta página Rock Republic. Ahí pues conocí, inclusive hay gente que hasta la fecha todavía pues se tratan con el apodo que tenían ahí en la página, y pues bueno, o sea, ahí fue una de las situaciones. Inclusive antes pues venían, bueno, antes de todo esto de la pandemia, venían varios cuates de Amati, cuates de Guate, cuates de Huehue, que pues nos mirábamos y pues ahí platicábamos de todo, ¿sabes? Como, o sea, está ese sentimiento ahí, y es bonito, ¿no? Es bonito cuando se comparte toda esa cuestión. Recuerdo que una de las experiencias más bonitas que tuve cuanto a lo que refiere a conciertos, o sea, cuando fui a ver a Iron Maiden cuando iban a Salvador. Pero lo interesante fue cuando llegamos al estadio antes de ver la cola, la misma gente de allá le da a uno la bienvenida, ¿no? Digo que bienvenidos a Salvador, hermanos, y entonces ya era una cuestión que todos éramos familia, a pesar de que era probablemente la primera y única vez que nos íbamos a ver, ¿va? Entonces es una hermandad bastante bonita, y es una relación que uno puede tener con la gente bastante especial, la verdad. Sí, eso es lo que valoro más, y por eso les dije anteriormente las amistades que he cosechado, ¿verdad? Platicábamos con el licenciado Rudy Arreola, un gran amigo también. Él fue mi catedrático en la universidad. Y después, escuchando el programa, pues ya compartimos música, y la verdad ha sido una amistad bastante amena, ¿verdad? Y siempre estamos al pendiente de ahí, de platicar cómo están, compartir uno que otro disco, al igual con su persona, ingeniero, también platicamos y de diversos temas y todo. También la música me ha acercado bastante a ser amigo de mi hijo, ¿verdad? Él colecciona también, está en sus primeros etapas, en donde guarda lo que le dan para la refacción y compra su disquito ahí en escondidas. Entonces, con aquel famoso amigo Francisco, que también, otro gran amigo también. En fin, es una comunidad bien amplia, es una comunidad que se valora. Y por eso también con Omar Álvarez, otro brother, ¿verdad?, que conocí a través de la música, y ahí nos estamos todos impulsando en este círculo. Me recuerda como cuando fue el festival de Woodstock en 1969, se bajaban unas bandas y la banda que acababa de tocar se bajaba a ver a la otra banda, y así sucesivamente. No había egocentrismos, no había vanidad, no había nada, ¿verdad? Y eso es lo importante y lo rescatable del movimiento. Así es. Bueno, mi apreciado ingeniero, otro de los temas muy interesantes, y usted que está en el tema de la digitalización y todo, cuéntenos un poco sobre cuál es el formato en la cabeza de todos los coleccionistas, nos crea esta duda. ¿Qué suena mejor? ¿El cassette? ¿El vinilo? ¿El CD? ¿O lo digital? Ah, fíjese que sin dudarlo le puedo decir que el vinilo. El vinilo, pero yo pienso que hay que saber poder diferenciar, porque hace tiempo estaba viendo unos videos que pues la verdad me dejaron en un poquito de duda, y que es otro de los temas también a platicar con muchos cuates, ¿no? De que es un chavo español, ¿no? No. Era la situación de decir, bueno, vamos a comprar vinilo, porque definitivamente pues el vinilo es el más fiel. Pero la cuestión es qué edición, porque según algunas malas lenguas dicen que muchos están tomando no las grabaciones originales, sino que están tomando las grabaciones digitales, y las digitales las pasan a vinilo. Entonces, ya existe una situación en la que ya entra en tela de duda la cuestión de decir, bueno, o sea, ¿voy a comprar un vinilo por tener un vinilo, o voy a comprar un vinilo por tener, por pagar la calidad del audio? Actualmente pues están produciéndose música a mi parecer pues un formato bastante resistente, el vinilo de 180 gramos, que es bastante pues pesadito y bueno, pero lo único que queda en tela de duda es eso. Inclusive la vez pasada había una producción que se puso en tela de duda, que la hizo Universal, que fue del álbum de este señor Spinetta, en donde se comían los primeros 5 segundos de una canción. Entonces mostraron en la primeritita edición y ahí estaba la canción completa, pero la calidad del vinilo era de esos así delgaditos. Okay, luego sacaron la edición en CD, y en la canción en CD se comieron como 4 o 5 segundos del tema, y cuando hicieron el relanzamiento del vinilo venía con los mismos 4 o 5 segundos comidos. Entonces entraba en tela de duda la situación de decir, bueno, o sea, ¿qué están haciendo? Solamente están pasándolo todo el formato digital, lo están pasando al vinilo. Entonces, muchos lo que están haciendo es tratar la manera de conseguir producciones, al menos en lo que son las producciones viejitas, hablemos música de los 70, 80, buscar las primeras ediciones. Las reediciones, algunos pues le hacen un poquito el feo. Ahora, cuando ya es una edición nueva, que por ejemplo ya este año lanza disco Iron Maiden, entonces ahí sí pues comprar el vinilo del momento, porque ahí sí pues ahí sí se es una cuestión totalmente distinta. Eso es lo único que queda ante la de duda. Ahora no, sí. Inclusive, Inge, disculpe que lo interrumpa. Claro. Los picture disc ahorita que están en vinilo, comentábamos con el ingeniero Quiroa, que precisamente puede ser susceptible de que se descascare con el uso la pintura, ¿verdad? No sé qué opina usted al respecto. Pues fíjese que también me llamó la atención que hace tiempo hicimos un programa, pues esto tiene hace años, 2015, 2014, Fuimos una persona que él nos comentaba, se hizo un especial de vinilos y de tornamesas, y él nos contaba también que los Picture tenían una baja en el volumen también, aparte de... Entonces, si usted compara una edición normal con un Picture, la fidelidad cambia. Esa es otra cuestión interesante. Interesante, ¿verdad? Interesante todo este tema. Previo a que lo interrumpiera, Inge, disculpe, usted iba a comentar algo. No sé si puede continuar ahí con la exposición. Era la cuestión de que, pues muchos, ese es el dilema en el que se pone. Más digo que, bueno, o sea, si vamos a comprar producciones clásicas o producciones, por ejemplo, de los años 70 o 60, finales de los 60, 80... Muchos, pues, lo que tratan la manera de conseguirla, pues, las primeras ediciones. Claro, hay diferencias, porque, por ejemplo, usted puede agarrar un álbum de Rush de los años 80, que es delgadito, que fácilmente, pues, lo podría pandear a las producciones que están saliendo ahora, que son un poquito más resistentes. Lo único que queda en tela de duda es eso. Ahora, en cuanto al formato digital, sí hay una gran diferencia, o sea, se escucha. Hace tiempo precisamente platicaba ahorita que me menciona a su hijo, pues un saludo ahí a Hans, que hace tiempo pues tuvimos una charla acerca del álbum del Espíritu del Vino de la edición de aniversario con la edición normal. Y platicábamos porque él decía, bueno, escúchate la versión de aniversario, le mejoraron bastante o sea, no es que se la hayan mejorado, no le tocaron ni retocaron la voz a Bunbury. La voz tiene una presencia bastante particular en cuanto a los temas. Igual, las guitarras y los instrumentos ya no fueron retocados. Entonces, son grabaciones crudas, bastante interesantes, que si uno las escucha en el digital, son distintas, la apreciación es diferente a cuando usted ya lo escucha en CD. No he tenido la oportunidad de escucharlo en vinilo, al menos la edición, esa edición que le llamaron de vino añejado, edición de aniversario, pero sí se puede apreciar bastante bien y se siente la diferencia. Ya usted lo pone en digital a escucharlo en ¿cómo se llama? En el formato físico. Inclusive, también un paréntesis dentro de todo esto, me gustó mucho ver en el canal de Alex Syntek. Y Alex Syntek, aparte que yo sé que yo siempre lo he catalogado a él como un nerdo de lo que es la producción musical, es un sujeto muy inteligente y muy creativo, y me llamó mucho la atención que él decía, y él mismo lo dice, que él decía que los canales que intervienen a la hora de la producción de un formato, tanto como el vinilo, como el CD, no se pueden apreciar por la situación del digital, porque hay cuestiones que el digital no captura o no logra proyectarle al oído a la hora de que se reproduce. Mientras que en el caso del vinilo, ahí sí se puede apreciar mejor. Entonces, él lo que recomendaba era de que no es que él promoviera el consumismo del formato físico, sino que él lo que decía, ponía en claro, era de que él como productor se daba cuenta que era distinta la cuestión de cómo se podían apreciar ciertos efectos o cierta inclusión de ciertos instrumentos que no se pueden apreciar en cuanto a lo que es el formato digital, que esa es otra pro que tiene el formato contra el formato físico. Lo único que yo le podría dar de pro al formato digital es su portabilidad. Como le decía al inicio, usted puede salir a correr, puede salir a manejar y todo. Y pues bueno, o sea, usted ahí pues arma su setlist y se lo lleva y lo va escuchando. Que es muy distinto que usted ya llegue a su casa, se ponga cómodo y diga, bueno, quiero escucharme el Demons and Wizards de Uriah Heep y le dé play y usted ahí se lo discute con el cafecito, la cenita y se lo escucha completo, que es ya muy distinto. Interesante, ingeniero. Y también aquí nuestro gran amigo Omar Álvarez nos dice que hay un Hay una gran diferencia también con los vinilos de 180 gramos, porque tiene mejor calidad. ¿Por qué? Porque las ranuras son más profundas, lo que garantiza un audio de mucho mejor calidad y durabilidad a largo plazo. Y también quería comentarle que Alex Sintek también decía, ¿verdad?, en ese muy buen documental o muy buena charla la que hizo en esa oportunidad, que al momento de que se iba comprimiendo, se iba digitalizando, se iban comprimiendo los canales. Entonces, por ejemplo, el vinilo tenía 4 canales. Uh-huh. Al momento de pasarse a CDs quedaban 2, y al momento de digitalizarlo o pasarlo a MP3, lo comprimía tanto que ya pasaba a un solo canal, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ahí es donde va desmejorando el sonido, de alguna u otra forma, ingeniero. Así es. Bueno, ingeniero, y bueno, ahora la pregunta del millón. Analicemos el fenómeno del por qué está en auge el vinilo. Bueno, me imagino que debe ser por la calidad musical, ¿verdad? Pero ¿qué le parece si platicamos después de un pequeñito tema que tenemos aquí ya listo de la agrupación Rainbow, el tema Stargaze? 1976. Ronnie James Dio, la primera voz. Vamos, ingeniero, seguimos dentro de un par de minutitos. Excelente. Oh, I see. maestro Ronnie James Dio, acompañado de Richie Blackmore. Uno fue integrante del Black Sabbath y el otro fue integrante guitarrista del Deep Purple. Y pues ya saben qué sucedió al estar reunidas estas dos grandes personalidades. Crearon un proyecto magnífico llamado Rainbow. Stargazer 1976, una rola increíble, un toque formidable. En lo que volvemos a tener comunicación con el ingeniero Shikara, pues nos vamos con algo de música. Tenemos en tornamesa precisamente al francés Jean-Michel Jarre con su tema Oxígeno, Oxígeno número 4. ¿Qué les puedo platicar de Jean-Michel Jarre? Tiene un récord Guinness para el concierto más grande de la historia. También fue músico europeo personal del año por la revista People. Y también fue embajador de buena voluntad de la UNESCO. Imagínense ustedes estos grandes títulos que se le han brindado a este magnífico intérprete de esta música muy interesante, con instrumentos sumamente elaborados, ¿verdad? A través de algunos, a través de magnetismo, en fin, es increíble la mente de Jean-Michel Jarre. De él vamos a escuchar algo que se llama Oxígeno, tal y como lo dije anteriormente, viene incluido en su placa Oxígeno. Bueno, escuchar este, créanme que escuchar este disco con audífonos, en cualquier formato que ustedes quieran realizarlo o escucharlo, Es un viaje astral. Es increíble, de verdad. Bueno, todo el álbum es exquisito, ¿verdad? ¿Y qué les puedo hablar de Jean-Michel Jarre? Tiene un récord mundial de audiencia más grande en un evento al aire libre. Fue en 1997 en Moscú, el 6 de septiembre, al que asistieron 3.5 millones de personas. Imagínense ustedes, 3.5 millones de personas reunidas en un concierto, el concierto más grande de la historia. Solo Jean-Michel Jarre, increíble. Bueno, y continuamos aquí en el Espiral de los Éxitos con invitados de honor. Hoy tenemos al ingeniero Julio Xicará, tocayo Julio Xicará, y pues ya estamos comunicándonos con su persona. ¿Todavía por ahí mi apreciado tocayo? ¿No se ha dormido todavía? Pensé que se había relajado extremadamente con Jean-Michel Jarre. Esa sí es una producción sota, mire. Esa es de las que usted la pone ahí y usted se va de viaje. Cabal, definitivamente. Los subsiguientes álbumes, pues, tuvieron... Hay uno inclusive medio electrónico por ahí, ¿verdad? Algunos remixes y todo, pero este Oxígeno, este sí fue un... Este fue un único. Creo que usted lo tiene en vinilo, ¿verdad, tocayo? Fíjese que ese, como le comentaba al inicio de toda esta charla, algunos vinilos pues me los dejó mi hermano y mi papá, y casualmente ese me lo dejó regalado mi hermano. Entonces, sí, casualmente ahí lo tengo de la época, dijo aquel, de la época, y que soy de mi hermano, pues lo estuvo utilizando mucho en el tiempo en que él trabajó en Radio AM. Pero sí. Ahí está. Él fue influencia para, por ejemplo, Tomita, para Danger, ¿cómo es? Danger Dreams, ¿verdad? Entre otras agrupaciones, Deep Forest, inclusive Enigma, ¿verdad? Que fueron de los, creo que Jean-Michel Jarre fue uno de los pioneros del movimiento denominado New Age, ¿verdad? Así es. Excelente. Así es, por ahí va excelente. La bueno, tocayo, y cuénteme, ¿qué opina usted? ¿Por qué? Bueno, ya hablamos un poco de la nueva tendencia del regreso del vinilo. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que nuestra juventud esté ya interesada en cómo funcionaba un vinilo, cómo colocar la aguja y todo, ¿verdad? Ya que todo era por estas generaciones nuevas, pues han sido susceptibles a la utilización masiva del elemento digital, ¿verdad? A través del internet. Pero qué bueno que estén regresando nuevamente esas acciones, porque créanme que sacar un disco de su funda con la delicadeza, colocarlo, agarrar el ¿cómo se llama? La aguja, ponerla lo más despacio posible, relajarse, sintonizar, modular los canales, etcétera. Eso es un ejercicio mental, ¿verdad? Que ayuda a desarrollar un poquito más las ciertas habilidades, porque se están haciendo varios pasos. En cambio, en lo digital, usted solo abre la aplicación, le da play y ya, ¿verdad? Entonces, creo que esa manera repetitiva de levantar la aguja, volver a guardar el disco en su funda, eso creo que lleva un cierto aprendizaje, una cierta motricidad, ¿verdad? Que ayuda a que el cerebro esté más activo, ¿verdad? A mi criterio. Pero bueno, el decaimiento del cassette. ¿A qué se debe esto, tocayo? ¿Será que va a volver el cassette? ¿Será que las nuevas juventudes van a voltear a ver al cassette? Y no digamos el CD, que va por la misma situación. Si usted va a una empresa, que no voy a decir el nombre porque no están pagando derechos, no les estamos haciendo publicidad, pero se encuentra o se encontraba allá en un centro comercial muy grande en la ciudad capital, hay uno en Xela, ya se imaginará quiénes serán, que ya no están trayendo CDs, ¿verdad? Entonces ahora ya solo están vendiendo, imagínense ese fenómeno, solo están vendiendo vinilos, ¿verdad? Y las respectivas tornamesas. ¿A qué se debe todo eso según su percepción, mi estimado? Bueno, hay que tomar en cuenta que el cassette, en el tema de, bueno, si hablamos solo, partamos del cassette. El cassette fue, digamos, que como que el formato en el que empezó con la cuestión de la portabilidad, porque en aquellos gloriosos 80, tener un Walkman era, pues, no era algo que cualquiera pudiera tener, y pues luego cuando ya se popularizó la cuestión del cassette con los Walkman, que usted ya podía comprar pues su álbum favorito y escucharlo en este formato, y pues usted podía tenerlo ahí para escuchar y llevárselo inclusive. También pues otra de las cuestiones que lo popularizó mucho en su momento era que usted podía empezar a hacer sus cassettes armados, ¿verdad? ¿Qué era eso? Que bueno, que quiero una canción de Journey, quiero una de Maiden, quiero una de Van Halen, que usted iba armando ahí su setlist, ¿verdad? Entonces, quiera que no, pues eso como que se empezó a ser parte ya de la cultura, ¿no? Grabar algunos temas y tenerlos siempre para llevárselos de forma portable. Yo siento que dos de las cuestiones interesantes que hay es una, que obviamente caemos otra vez al formato digital. Ahora con las apps, pues usted ya puede crear su setlist, ¿no? O su playlist, como le dicen ahora, y hasta lo puede compartir. Cosa que se hacía antes, ¿no? Usted armaba su cassette y ya lo podía compartir con otro, y hasta el otro, si tenía la posibilidad, pues sacaba una copia de ese, ¿no? Yo pienso que ahorita la cuestión siempre tiene que ver con el costo de producción, por un lado, y por otro, si no estoy mal, aunque no tengo un dato así de verídico a la mano, pero por lo que estoy escuchando, como que ya son poquitas las empresas que lo están produciendo, aunque hay bandas que, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando se produjo el álbum Repentless de Slayer, estaba en formato cassette, la edición de cruz invertida, que era la edición limitada, y vinilo, pero usted podía comprarlo en versión cassette. Creo que eran dos cassettes los que le vendían. Y actualmente, pues, al igual que el vinilo, pues está volviendo a hacer resurgir el cassette. Eso sí, me llama mucho la atención de que hay agrupaciones que están lanzando cassettes muy limitados y obviamente pues de forma under, ¿verdad? Por ejemplo, estaba escuchando música de Demon Knight y tienen muchos muy buenos álbumes, pero solo en edición cassette. Hay pocas ediciones en CD, que usted, pues, si se pone a buscar la discografía, EPs y toda esta cuestión, muchos fueron lanzados en cassette, ¿verdad? Y no hablar de producciones de black metal, ¿verdad? Porque las producciones de black metal le tiran mucho a esta producción por la misma situación de la escena under, ¿no? Yo considero que, por un lado, ese fue el declive que hubo con el cassette. Ahora, en el caso del CD, yo les soy muy sincero, veo un poquito difícil que el CD se muera, porque se sigue produciendo música en CD. Se sigue produciendo bastante, se siguen produciendo ediciones limitadas de lujo y ultra de lujo, utilizando el mismo formato del CD. Entonces, veo, en lo personal, veo un poquito difícil que probablemente ya no se consuma como antes, o que tal vez esta tienda de la que usted me habla, o esta empresa que se dedica a la venta, pues muy probablemente tal vez no tenga el nivel de venta que quisiera. De repente, pues sí hay venta, pero tal vez no sería lo mismo que vender juguetes y juegos, ¿no? Porque obviamente, pues, el mercado de los juguetes y el mercado de los juegos es otro, porque me ha llamado mucho la atención que este es un tema aparte, pero el tema de los Funkos se ha disparado bastante, y no hablar de todo lo que gira en el universo de los juegos, ¿verdad? Que es un mercado también bastante fuerte, pero estoy muy seguro de que la gente preferiría más comprar accesorios de juegos y muñecos de cuestiones de películas o de cuestiones que están ahorita de moda, que la música. Entonces, obviamente, creo que esta tienda lo que está haciendo es más que todo simplemente cambiar la dirección de sus ventas, pero no creo que sea porque se vaya a morir el formato. Más bien creo que simplemente nos estamos quedando sin gente, sin proveedores que nos puedan conseguir ese tipo de música, ¿va? Es mi criterio más que todo en eso, ¿va? Exacto. No, y habría que ver también la cuestión que el solicitar un disco ya se vuelve más underground, porque tiene que tener uno ya contactos conocidos, que uno se desenvuelve, ¿verdad? Tal y como lo hemos visto en la página de CDs Guatemala o CDs Quiché, CDs Quetzaltenango, ¿verdad? En donde ahí pues se busca todo este tipo de material, y uno inclusive ya tiene a sus proveedores, que si usted busca una banda así demasiado compleja, pues ya tiene a alguien, ¿verdad? Ahora, si usted busca algo más, un poquito más comercial, ya tiene a otra persona. O si usted busca algo de black metal, ya tiene a otra persona, ¿verdad? Entonces, pero para el nuevo coleccionista que nos está escuchando en este momento y que dice, bueno, yo quiero conseguir música, pero ya no la venden. Me recuerdo que anteriormente las tiendas en la ciudad capital, cuando mi mamá se iba a hacer algún mandado, yo me iba con ella solo por ir a ver los discos, porque obviamente no tenía el dinero para comprarlos, ¿verdad? Entonces yo solo con ir a verme, no sé, solo el palpar eso me llenaba mucho, ¿verdad? A pesar de que no los compraba, pero solo ir a revisar qué había, pues ya era una experiencia religiosa, diría el tocayo aquel, ¿va usted? Entonces, precisamente estaba CD Waterhouse, estaba Rock Shop, ¿se recuerda? Estaba, inclusive en Hyper Vice tenía su estantería, una estantería grandísima de CDs, ¿verdad? No digamos la tienda esta que todavía está vigente, que yo le comento, hay otra tienda también en que estaba en toda la República. Bueno, menos aquí en el Quiché no había, pero había en Quetzaltenango, que lamentablemente tuvo que cerrar su tienda, cerró diferentes tiendas y se centralizó únicamente allá en la zona número 4, ¿verdad? Entonces, quizás solo esa tienda de la zona número 4 es la sobreviviente de todo este mundo de la música que está vigente. Pero, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer el nuevo joven que quiere adquirir un CD? ¿A dónde referirse, verdad? Esa es la situación. Sí, yo pienso que hay varias cuestiones también, porque es también de saber un poquito de buscar. Yo le voy a ser muy sincero, hace tiempo me pasó esto, no se le ha pasado a alguien, ¿verdad? Resulta que estaba un día ordenando cuando estuvo en lo mero grueso lo de la pandemia, pues me puse a arreglar la música que tenía ahí. Y pues de repente me encontré con que tenía ahí unos discos de solista de Tony Iommi. Bueno, los encontré, pues me llamó la atención en el momentito oírlo, y me puse a buscar en internet, y resulta que me estaba dando cuenta que me faltaba uno. Y me quedó la espinita, así como que, eso me falta uno, ¿eh? Y el típico que uno se pone a ver y el jodido disco ya no fue producido, sino que lo que salió, salió y ahí quedó. Entonces, bueno, no olvido que hablé con un par de personas para que me enseñaran cómo se utilizaba eBay. Y recuerdo que ahí encontré el dichoso disco, pero resulta que seguía yo buscando, y cuando lanzaron ese disco que me hacía falta, fue lanzado con otro disco que era de entrevistas. Entonces, ahí entra la cuestión esta del coleccionismo, ¿no? Porque uno dice, bueno, o sea, quisiera hacer mi inversión, pero quisiera aprovechar que estuvieran estas dos piezas, ¿no? Entonces ya hay cuestiones que uno empieza a ver, ¿no? Por ejemplo, que aparecía el disco que sí estaba en muy buen estado, pues estaba en Bulgaria, y aparecía otro disco porque estaba en Rusia, y una cuestión así, ¿no? Entonces ahí pues buscando, pues entre tanta búsqueda y paciencia, pues al final se logré conseguir el dichoso disco que venía junto con esa otra edición, ¿no? Entonces nunca en mi vida lo había hecho, pero la misma situación de querer completar esos tres álbumes fue la que me hizo meterme, y ahí fue por primera vez que utilicé un montón de cuestiones. Pero yo pienso que está esa otra opción también, ¿no? De que uno se mete a buscar y encuentra, y hay algunas situaciones que hay que conocer también, ¿verdad? Porque no solamente es lo que uno ve, lo que se paga, sino hay una cuestión de impuestos, hay una cuestión de traída a Guatemala, ¿no? Entonces ya es en donde uno también tiene que ir viendo toda esa situación, y especialmente cuando estamos hablando de temas de vinilos y cuando son bastantes, pues ya entra también el tema del peso. Entonces esas son dos cuestiones, ¿no? Entonces yo pienso que también depende de lo que el mismo coleccionista empiece escuchando, ¿no? Que a veces normalmente muchos empiezan escuchando bandas que su música es difícil de conseguir o resulta que es muy cara. Hay cuestiones que yo sinceramente no me explico, como por ejemplo, nunca he entendido por qué la música de Héroes y de Mago de Oz es tan cara. Sí, es cierto. Esa música es cara, no sé por qué. Y usted puede conseguir esa música, a excepción de Mago, de Héroes, pues usted la puede conseguir en, como hablábamos hace rato, ¿verdad?, en formato, en alguna disquera centroamericana o tal vez en alguna disquera mexicana. Pero siempre son algo caritos. Pero si usted se mete a los trancazos con las producciones españolas, ahí sí ya es palabra mayor. Y Finisterre es carísimo, ¿verdad, ingeniero? Exacto. Y no hablar de las producciones de estos de Mago de Oz, y peor si nos metemos a primeras ediciones, la cosa se pone peor. Y eso es una cuestión curiosa, ¿no? Porque en el caso de Mago de Oz, hablábamos un día con un cuate, él es fanático de esta banda, y aquel me explicaba, ¿vale? Me decía, es que mira, las primeras ediciones son Locomotive y las segundas son Warner. Entonces, las Warner son más baratas y las Locomotive son más caras porque son las primeras ediciones. ¿Qué diferencias hay? Que en la Warner le quitaron los agradecimientos de José Andrea, obvio, por los problemas que tienen esta banda con este señor. Y en las Locomotive pues todavía eran cuates, ¿no? Entonces hay cuestiones en las que también se las juega uno, básico que bueno, esa es otra cuestión que también a uno le preguntan, básico que bueno, ¿y usted qué edición compraría, ¿no? Y siempre también viene una pregunta, que es una respuesta que viene acompañada de una pregunta, así como que, bueno, si realmente para vos vale la pena comprar, porque consideras que vale mucho esa pieza, entonces comprarla. Ahora si no, pues entonces puedes comprarla en una reedición, mano. Suenan igual, pero hay una situación histórica en cada edición que la hace diferente, ¿no? Pero eso obviamente solo el que es fan es el que lo va a entender. Entonces también esa es otra de las cuestiones que hay que tomar en consideración. A veces si se llega a querer tener una pieza solo por tenerla, o se quiere llegar a tener una pieza porque uno pueda decir, bueno, o sea, esta pieza es simbólica porque en ese tiempo estaba pasando tal cosa con el grupo. Entonces, esas son cuestiones, ¿no? Es como también cuando uno compra un álbum y te lo autografean, ¿no? Entonces, es autografiado por los miembros originales y resulta que cuando volvieron a venir, pues ya no eran los mismos miembros, entonces ahí. O que murió, o que murió algún integrante, ¿no? Exacto, así es. O por ejemplo, que se le. Eso me recuerda como cuando vino Nervosa la primera vez, los autógrafos que se consiguieron en ese tiempo era la formación que tenían en la gira de ese disco. Cuando vinieron la segunda vez era ya con un miembro distinto, pero estaban firmando el mismo álbum, entonces ya ahí cambiaba la cosa, ¿no? Entonces uno diría, no, que me firmen el disco en donde está esta formación. Increíble. Tocayo, para recordarle, para vivir la nostalgia del momento, precisamente aquí Omar Álvarez nos indica, estaba la Curazao, que tenía Music Shop, también tenía estaba CD Waterhouse, estaba Rock Shop, que era otro nivel. En Shela existía la tienda esta Audio Digital, usted más que nadie se recuerda usted de ese comercio, ¿verdad? También el ingeniero Miranda nos indica, nos escribe que, por ejemplo, él compraba música en Discos y Cosas. ¿Se recuerda usted de esa excelente tienda de música? Radio City, Disco Centro, ¿verdad? En Musical, frente a Prensa Libre, etcétera, etcétera, etcétera. Eran tiendas en donde uno entraba y de verdad ahí vivía la magia del momento, ¿verdad? De ver las producciones. Y pues era otro nivel, ¿verdad? Cómo se fue apagando todo ese movimiento que ahorita precisamente vuelve a resurgir, pero ha ido a pasos lentos a comparación de lo que la efervescencia que fue en la década del 90. y principios o finales ya del 90, inicios del 2000, en donde lo digital pues ya inició con ¿cómo se llama este? Con globalizar, se podría decir de esa manera, la música, ¿verdad? También había otra tienda de rock cristiano, no sé si usted la, en el Molino de las Flores, que se llamaba Gospel Shop. Ahí vendían agrupaciones como Vengeance Racing, White Cross, Holy Soldier, en fin, ¿verdad? Eran tiendas que realmente era un lujo. Lo que no había en ese tiempo era dinero. Y ahorita tampoco hay dinero, pero ahí va, aunque sea, vamos ahorrando para un disquito de vez en cuando, ¿verdad? Porque sí está dura la situación, ¿verdad? Pero eran tiempos increíbles, tocayo. Pues un dato curioso, antes de que sigamos ahí con esto, es de que acá en Xela habían varias tiendas. Estaba Audio Digital, que ahí con Audio Digital era una cosa, esto era el ritual ahí, así como hay un ritual para sacar los vinilos, ahí el ritual era el siguiente: usted entraba y le decía Eugenio Pontac, se llama él, le decía uno: Eugenio, mira, quiero por ejemplo el disco The Bleeding de Cannibal Corpse. Pues entonces sacaba una cosa que parecía guía telefónica, no tenía ni una sola foto, y empezaba a buscar en orden alfabético, encontraba el nombre del grupo y de ahí a buscar el disco, y te decía: aquí está, te vale tanto. En aquel tiempo, estamos hablando de 1998, 1997, los discos costaban entre 40 y 50 quetzales. Entonces era algo que, bueno, y usted lo encargaba, ahorita digamos que estamos 2 de agosto, lo encargaba hoy, y el disco iba viniendo tipo principios de noviembre, o mediados de octubre iba viniendo el disco. Entonces usted tenía que dejar 20 quetzales para pedir su disquito, y ese ya venía. Ya cuando usted lo llegaba a hacer, terminaba de pagar o pasaba echando otra su bella cuota ahí durante el proceso. Y esa era una de las situaciones curiosas en Audio Digital. Las tiendas que iban acá, le comento, solo fue una que se llamaba Music Zone. Estuvo frente a lo que ahora es el Centro Intercultural, que antes era la zona 1715. Esa fue la tienda que vino a relevar Audio Digital. Y ya traía un poquito más de New Metal. Y antes de estas dos tiendas existió una tienda que se llamaba Rock House, aquí en Xela, que estaba cerca de un colegio que se llama La Patria. Pero ahí lo curioso era que ahí no vendían la música, sino la alquilaban. Entonces usted llegaba y podía alquilar un disco. Así como usted alquilaba una película, entonces iba a alquilar un disco de Slayer, se lo llevaba a su casa a escucharlo. Parece que tenía un costo como de 5 quetzales, creo yo. Pero si, por ejemplo, usted no quería alquilarlo, por no sé cuánto, que era menor a ese costo, le grababan el disco en un cassette. Entonces se lo grababan y usted ya se lo podía llevar, ¿no? Y le digo porque aquí hay muchas historias de eso. Muchos hablan de rock house. Entonces llegaban muchos así como que: mira, aquí está mi cassette, grábame, ahí veo que tenés el vinilo de Hell Awaits de Slayer, y se lo grababan. Vaya, este cuate así era de los que: mira, fíjate que el disco se fue en un lado, entonces en la parte de atrás te puse otro, ¿no? Entonces muchos acá conocíamos música por eso, porque el cuate pues a mano escribía con su puño y letra el listado de canciones que ponía, y a veces resulta que en el lado B del cassette grababa otro disco, ¿verdad? Cuando uno miraba, por ejemplo, me grabó el Kill Em All de Metallica, ¿no? Pues mucha música se dio a conocer aquí en ese formato, o sea, muchos en este lugar, era un cuate que se iba a Estados Unidos y traía la música y la rentaba. Y si usted no la quería rentar, entonces pagaba y le sacaba su copia. Entonces muchos conocimos música así, ¿no? Entonces es otro dato curioso de las cosas que pasaban por acá, ¿no? Y se recuerda también que, al menos en esta tienda que yo le comento, que actualmente está, pero ya no venden CDs, había una serie de audífonos, se recuerda, y podía uno escuchar el álbum, y ahí lo compraba uno después. Y a veces había gente, ¿verdad?, que no tenía nada que hacer en un dominguito ahí descansando, o sea, iba a escuchar musicón ahí toda la tarde, y al final no compraban el disco, pero igual, ¿verdad?, y pasaban la tarde en una sana diversión musical, ¿verdad? Así es. Vivencias, mi estimado tocayo. Sí, en Quetzaltenango también, aquí menciona Omar, estaba, yo conocí Metal Shop, ¿se recuerda usted?, en la calle Rodolfo Robles, dice. Así es, eso estaba a la par de lo que era Galgos. Exactamente. Él y... creo que también hacía lo mismo de copiar música, si usted la... Pero él era tienda, pero si usted no podía comprar, él le sacaba su copia. Ah, qué excelente. Ajá, le sacaba la copia a él. Y eran momentos, imagínese usted, solo a los que están escuchando, imagínese ustedes, qué excelente recordar estos tiempos en donde, bueno, íbamos y a veces no había dinero para poder comprar, y bueno, escuchábamos el disco o pues ya lo adquiríamos en cassette y era bonito, y ahí aprendimos mucho sobre diversas bandas, ¿verdad, Tocayo? No digamos la influencia que tuvo la radio en cada uno de nosotros, ¿verdad? Los diversos programas, yo me recuerdo del programa que tenía su hermano y que está precisamente en los podcasts que usted menciona. Algunos que están en YouTube, bueno, es un sinnúmero también la Rocola Digital, no sé si usted la escuchó alguna vez. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Y producción del... Digital. De Sergio Iván Rodríguez, ¿verdad? El Loco Rodríguez. También. Y bueno, es increíble. Pero bueno, Tocayo, siendo las 22 horas con 22 minutos, finalizando y llegando ya a las conclusiones respectivas, ¿cómo ve usted el futuro de la música en material? ¿O en formato...? Va para largo, porque... me llama mucho la atención las diferentes disqueras que están sacando discografías completas en vinilo y cassette. Hace unos días estaba viendo un par de conocidos que pues ellos tienen la oportunidad de vivir a Estados Unidos y ellos pues tienen al alcance pues poder comprar todo este material, y vi que acaban de salir toda la discografía de Destruction en Pictures. Casi eran como unos 10, 12 álbumes. Acaban de lanzar también, y hoy ya está la preventa del, creo, casi la mayoría de álbumes, casi de los 80 y 90, de King Diamond en cassette. Entonces andan lanzando y lanzando ediciones o discografías completas. Tal vez, no tengo la fecha exacta, pero hace unos 4 o 5 años atrás. Hay una disquera también que estuvo lanzando toda la discografía de Sodom, discografía de Caníbal, y en cassettes. Entonces, sí, yo pienso que va para largo, porque siento yo que sería absurdo que, imagínese que usted vivió y tuvo la oportunidad de escuchar grupos como, le voy a poner un ejemplo, como Rainbow, y que usted dijera, ah, sí, fíjate que yo tuve discos o cassettes de esta banda, y pues de repente las nuevas generaciones, sus hijos o sus nietos, escuchan a la banda otra vez y dicen, ah, yo quisiera conseguir música de ellos. Entonces, esta se sigue produciendo. O sea, los mismos álbumes para estas generaciones nuevas. Claro, hay una diferencia porque obviamente que van a ser remasterizados, que probablemente ahora vayan a venir como discos dobles o que traigan alguna otra cosita que no salió en su época, ¿no? Pero pienso que la música sigue. Y yo pienso que hay grupos que han aprovechado mucho el formato digital como el formato físico. Porque, por ejemplo, en el caso, yo miraba la pasada de Deep Purple tiene casi sus presentaciones, todas las presentaciones que han tenido están en Spotify. Tú las puedes escuchar, pero obviamente la producción de esto pues sería sacar una infinidad de discos, ¿no? Pero mientras tanto la discografía oficial sigue física. Igual hay agrupaciones nuevas que se están iniciando, que empiezan por el lado digital para darse a conocer. Entonces ya cuando llegan a tener buen público y buena fuerza, pues muchos, aunque usted no lo crea, tienen el deseo de querer producir música en formato físico. Por ejemplo, hay agrupaciones guatemaltecas que han lanzado su producción en cassette, o luego que empezaron con el CD, luego se arriesgan con el cassette, y luego se lanzan al vinilo. Y lo logra, pero es también para toda la gente que los está conociendo, porque ha sido también, por otro lado, un poquito triste que uno quiera conseguir música de extinción, por ejemplo, y ya no se puede, ya no hay, solo algunas que otras copias que quedarán por ahí que están un poquito caras, ¿no? Pero sería bueno que estos muchachos, como lo que hizo Bohemia Suburbana con la reedición de varios de sus álbumes, con el famoso colectorio que sacaron sus 4 álbumes de estudio, Entonces ya usted, no son las ediciones primeras, pero son, o sea, tengo chance a poder comprar en un precio muy módico las los primeros cuatro, sus primeras cuatro producciones, ¿no? Entonces, ya las nuevas generaciones pues tienen chance de decir, esta fue la música que estaba sonando hace 20 años, ¿no? por la década de los 90. Entonces, esa es la parte en la que yo no creo, sinceramente, que la música se vaya a morir. Ciertamente, o sea, en formato físico se vaya a morir. Lo que sí pienso es que algunas bandas, por algunos problemas, que los cuales puedan ser por cuestiones de la disquera o de los miembros, pues sí, probablemente ya no vayan a volver a sacar nada, pero la gran mayoría pues sí, sigue todavía, y pues yo estoy seguro que si algún momento irá a salir un formato nuevo, no le extraña a usted que empiece usted a ver producciones en esos formatos nuevos que se vayan a lanzar, de repente, que ahorita tal vez no lo imaginemos, pero a futuro, imagínese que surgiera otro formato mucho mejor o alguna situación que tenga, no dude usted que van a relanzar discografías completas en todo ese formato. Eso va a ser bastante seguro, de eso no hay duda. Otro fenómeno, bueno, esto lo vamos a tocar en, de repente, una parte número 2, mi estimado ingeniero. Es bastante triste realmente, cabal, un tema que usted tocó en ese momento, que la música nacional sea tan cara y por supuesto tan difícil de conseguir, ¿verdad? Tenemos ahí el, por ejemplo, Rebotante de La Tona, El Ojo, ¿verdad? En versiones originales andan por las nubes, ¿verdad? No digamos, cabal, como usted lo mencionaba, con Extinción y algunos otros grupos que por ser producción nacional, pues se debería de tratar de realizar las reediciones para ir incentivando a la juventud a voltear a ver al artista nacional, ¿va? Exacto. Pero bueno, ¿así? Esa es una cuestión bastante, esa pienso que se puede platicar después también, porque hay varios aspectos también, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que hay gente que cree que son los mismos de siempre, los únicos nacionales, ¿no? Esa es otra cuestión que hay que tomar en cuenta, y que inclusive, al menos yo, lo único que le podría decir de las pocas bandas con las que he tenido el gusto de platicar, muchos sí ya le hacen el feo al formato físico porque lo ven caro de producir y que se les mueve poco. Le pongo así rapidito una experiencia, supe por ahí de los fanáticos a morir de Viernes Verde, que ellos comentaban de que el PM de Viernes en el formato vinilo y los formatos digitales, los formatos físicos que sacaron de esa trilogía de álbumes que sacaron, o de EPs, costó que se les vendiera. Entonces, es en donde ya les da un poquito de miedito volver a producir un álbum, ¿no? Porque les digo que, bueno, si lanzamos, por ejemplo, una edición de aniversario, no se sabe si realmente los fans vayan a quererlos comprar, ¿no? Entonces esa es otra de las situaciones que creo que a muchos de ellos pues los deja con esa cuestión de sí o no, ¿eh? Inclusive, y lo soy muy honesto, chequese en la página de Bohemia y usted todavía puede conseguir el colectorio después de que dijeron que iba a ser un super numeradísimo. Y todavía lo puede conseguir, todavía lo puede comprar, igual el último álbum, o sea, están disponibles, quiere decir que les quedó bastante. Y personalmente considero que es un precio realmente accesible para las, así como decimos nosotros, ¿va? Para las cuatro joyas que están vendiendo en ese boxe, ¿va? Exacto. Bueno, ingeniero, para ir finalizando ya, para ya aterrizar, estamos sobre las 22 horas con 30 minutos, vamos a poner 2-3 rolitas para finalizar, pero el último mensaje, a usted como persona, como Julio Xicará, ¿qué le deja coleccionar música en físico? Vamos a ver. Mire, me deja mucha, me deja bastantes satisfacciones y experiencias, porque degusto mucho de la música, no solo de lo que puedo escuchar, sino de lo que veo, porque parte de la música, cuando uno ve los artes que trae el material, parte de la experiencia. Y si usted tuvo la oportunidad de haber ido a un concierto de estos y que ellos le firmaran alguno de estos artículos, o que usted por lo menos tenga un recuerdo con ellos, eso es una satisfacción bastante grande. Yo lo tomo como una terapia, sinceramente, el escuchar música. O sea, cuando estoy haciendo algo, cuando me relajo, lo que a mí me deja es una gran satisfacción, y más aún cuando usted, pues, por ejemplo, se toma la meta de decir, bueno, me gustaría tener, pues, la discografía o los mejorcitos álbumes de la X agrupación, por lo menos poderlos disfrutar tranquilo, sin interrupciones, y poder disfrutar ustedes las letras, repetir la canción, subirle volumen. Esa es una de las terapias más grandes y especiales que uno puede llegar a tener. Y más aún, cuando uno se tiene la oportunidad de poderlo compartir con alguna otra persona, ¿no? Poder uno decir, puchica, este es el solo del fulanito, el bajo del menganito, pasó tal cosa en la grabación de este álbum. Todo eso que hace especial el momento, eso es una terapia bastante relajante. Es una situación bastante especial, y más aún cuando se tiene el formato físico. Entonces, independientemente sea cassette, sea vinilo, siempre ahí se llega a educar el oído con el género. Y también no importa, como dirían por ahí vulgarmente, no importa que sean los arpegios más armoniosos del mismísimo cielo o sean los gritos de puerco que usted quiera escuchar, siempre hay una apreciación bastante relajante que puede haber a la hora de gustar de estas producciones. Y como le vuelvo a repetir, parte de este ritual es la parte de degustar también del material y de lo que se puede incluir. Un valor agregado que siempre hay, que ese pues se le puede poner a las producciones nacionales, es que también usted siente que también apoyan, así como usted pudo haber apoyado a un amigo que vende zapatos y a otro que pues vende comida, también le queda a usted la satisfacción que está, cuando es una producción nacional, decir, bueno, estamos apoyando a estos muchachos para que sigan produciendo más música, ¿no? De repente pues sacan cosas mejores, y al mismo tiempo pues también se les impulsa a que vayan costeando pues todo lo que necesitan para lo que necesitan en el tema de lo que es la creación de la música, ¿no? Entonces, hay varias satisfacciones, la verdad. Lo que falta es la plata. Sobre todo. Eso es lo más importante. No, así es. Y por cierto, antes de que nos pidamos, sí quiero darle un consejo a toda la gente. Y esto ya lo habíamos platicado con usted. Si usted alguna vez ve a una persona que colecciona música y tiene la oportunidad de ver su colección, véala, pregúntele, pero no le pregunte cuánto le costó cada disco. Cabal. Pero de repente son en bellas cuotas. Exacto. No, eso no se pregunta. Eso es como preguntarle su edad a una dama. Cabal. Eso no se pregunta. Y ahí por lo demás está siempre la cuestión del buen gusto, el buen gusto que pueda tener cada quien. Exacto. Algo que usted mencionaba, y retomo lo que habíamos platicado hace un par de meses con el licenciado, ¿cómo se llama? Tuvimos una entrevista precisamente, mire que la mente ya me está fallando a esta hora, Jorge Ernesto Rodas, y decía precisamente que el coleccionar música ayuda a poder canalizar esa energía, ¿verdad? Para desviarla de otras circunstancias, como los vicios, ¿verdad? Y precisamente ese espíritu de coleccionismo pues da un sentido de pertenencia a un grupo determinado, al grupo de coleccionistas, y lo hemos dicho anteriormente, hay amistades, hay interacción con más personas, ¿verdad? Y eso va enriqueciendo culturalmente, va enriqueciendo anímicamente, o no me dejará mentir cuando llega la empresa de paquetería, mi estimado tocayo, y ahí está usted con el cuchillito ahí abriendo el paquetón Pérez para escuchar, ver las joyas que le han caído, ¿eh? Exacto, así es. Pero ese sentimiento es único, Y ojalá, ¿verdad?, el joven que nos está escuchando de repente en este momento, ojalá se anime a poder encaminarse al mundo del coleccionismo y pues probar, ¿verdad?, cualquier cosa que quiera coleccionar, ¿verdad?, juguetes, música, videojuegos. Lo importante es que se sienta bien y que encamine toda esa energía, ¿verdad?, a un objetivo positivo, ¿verdad? Eso es lo fundamental y pues, sobre todo, ser feliz en esta vida. Gracias, mi estimado tocayo. Fuerte abrazo hasta la ciudad de Quetzaltenango. Frío, me imagino. Sí, está bastante frito, así. De ese frío que ya uno solamente le pone el poncho encima y se queda dormido. Ah, qué excelente. Bueno, mi estimado tocayo, muchas gracias por su tiempo. Por el espacio, muchísimas gracias. Un saludo a todos los que fielmente están al pendiente de su programa. También un saludo muy especial a todos aquellos que están en el rollo y los que tienen el buen deseo también. Créanme que yo empecé ahorrando 5 quetzales semanales para empezar a comprar música. Y pues bueno, con algo se va empezando. Y ya pues bueno, ya cuando uno se va haciendo grande, pues ya va viendo toda esa situación. Y pues nuevamente le agradezco a usted el espacio. Muchísimas gracias. Y ahí estamos, cualquier cosa a la orden, siempre pues prestos y dispuestos a compartir el buen saber y el buen escuchar. Gracias, tocayo. Un honor poderlo tener aquí en la cabina del 105.1 y un fuerte abrazo y muchos éxitos en cada una de sus actividades. Muchísimas gracias, el honor fue mío, así que muy buena noche para todos y para usted también. Gracias, mi estimado tocayo. Fuerte abrazo, saludos. Muchas gracias.

metalero se lleve para escracharlo en el libreto mal parido, certificando así que hubo detenidos. Aunque inocente, we'll be right back. Bueno, continuamos aquí en el Espiral de los Éxitos, 23 horas con 10 minutos y ya nos vamos despidiendo, por supuesto, agradeciendo a la fina comunicación de cada uno de los amigos y amigas, por supuesto, que de una u otra forma nos han hecho llegar mensajes solicitando alguna canción. Es un honor y un gusto poderles servir, poder compartir en esta amena charla entre amigos. Créanme que me siento muy contento, ¿verdad?, por estar nuevamente aquí en el Espiral de los Éxitos. Caracol 105.1, la mejor radio en el departamento de Quiché. Con programas sumamente especiales para gustos muy, muy, muy, muy selectivos. Ya mañana está el licenciado Álvaro con los especiales de rock en español. Miércoles del recuerdo, también el jueves está Adicción Romántica y pues sábados clásicos y también el viernes para los que gustan de la música banda, algo así, ¿verdad? Ranchera, no sé cómo está estructurado, pero también hay para todos los gustos musicales, es una radio bastante amplia y pues no se despeguen del 105.1, por supuesto. El próximo lunes tenemos al licenciado Rudy Arreola con su programa de Regreso al Pasado, con muy buenas rolas para de cátedras y cátedras de rock and roll. Así que la cita es el próximo lunes y dentro de 15 días nos escuchamos. Un gusto saludarlos. Buen inicio de semana. Que estén bien.